¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué legal! La de Fran. ¿Qué hay, Gabs? Hello, Fatecus. Sentí que te contuviste al final, ¿sabes? Como que normalmente la alargas. Sí, y es, ansia. Es que ansia, es culpa ansia del podcast anterior, ¿sabes? ¿Por qué te dejó porque, defraudado? Sí, porque como fue tan chiquito, como fue un mini, una versión mini, esta versión de saludo también tiene que ser mini. Mini. Ajá. Yo pensé entonces, que te había dejado con mucha hiperactividad y entonces todo el día estuviste haciendo cosas. Al contrario, me dejó cansado. El bajón, me dio un bajonazo horrible. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Tuve que ir por un, ¿cómo se llama? Un gansito. No, porque como no lo gastó Chocotorro y en la tienda donde no yo vivo mato. No hay. ¿Tú vives en una tienda? Sí, vivo en una tienda ahí al lado. ¿Y te dan todas las promociones? No, realmente yo abro ahí con una tarjeta de crédito, abro la cerradura y me llevo. Ok. No, no es cierto, no vivo en una tienda. Ojalá hubiera una tienda. Pero no. No. Como vivo el perro de la tienda. Ándale, allá en Japón, que por cierto es muy, muy famoso. No, también aquí hay uno, tiene un TikTok. ¿A poco sí? Un perrito de la tienda, sí. Eso no me la sabía. Sí, es muy tierno, es como un pitbull, no sé. No sé mucho de raza. No sabe, es un perro, tiene cuatro patas, camina y hace pipí. Perro grande. Eso es lo que según sabe Gabs, pero no lo sabe, ¿no? Pero lo que sí sabe Gabs y sé yo es que es bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 184. Esto quiere decir que es el programa número 20 de la séptima temporada. Así es. Estamos a 10 episodios de terminar básicamente esta temporada, o quién sabe, todavía depende cómo nos digan los promotores, patrocinios, el sindicato también, porque la gente no se fiar últimamente, entonces tenemos que endulzarles a veces los oídos, el corazón, y hablando de cosas endulzantes. Y hablando de endulzar el corazón. El día de hoy, y fíjate, me encanta porque ahora sí vamos rápido. Bien. 2 minutos. No digas 17. Eso, porque okay, también... Okay. Sí, es cierto, malo. Eso es malo. Okay, hay que explicarle a la gente qué pasa, porque esto de la séptima temporada, esta temporada ha sido un poco rara, ¿no? De repente nos salen los temas de la manga, de repente salen dos temas en la misma semana ya que alguien tiene que ver. De repente, y luego, ¿sabes qué? Parece que vamos a hablar 20 minutos o que tal vez el programa no va para más de 20 minutos y terminas hablando una hora. Ya sé, esta temporada se ha caracterizado de que es la más larga en cuestión de duración de episodios. Claro, de minutos. De también, minutos. Nuestros episodios duraban media hora. Sí, cuando mucho. Recuerda, los primeros eran como de 20 minutos. 20 minutos y se acabó. ¿Qué podemos hablar de Pocky? Como, güey, ahorita si les hiciéramos ahorita el del delfines o no a cualquiera que se te antojen los tazos. Ya sé. Hablaremos como hora y media de los tazos. Ya lo sé, es demasiada información. Éramos muy concretos en ese entonces. No, tal vez. Digamos que queríamos ser populares. Queríamos ser populares. Como, queríamos ser el estándar. Pasaba, el estándar. Porque lo hacíamos de diario y siento que eso complicaba un poco la cosa. Pues de hecho sí, por el hecho de que también teníamos muchos temas y no teníamos la profundidad para analizarlo. Digo, como nunca la tenemos, ¿verdad? Pero digo, para aparentar. Pero imagínate, teníamos que hacer 7 episodios a la semana. Ajá. De 20 minutos ya se compensa el tiempo, ¿no? De hablar. Sí, prácticamente. Sí, y ahora bueno, hacemos 2 como hacemos de una hora. 2 de una hora, básicamente hacemos lo de 2 semanas. Pero bueno, a la gente le gusta y la gente nos sigue gastando. Al ratito leemos sus comentarios, como siempre, ¿no? Ya me encanta. Otra cosa que también se originó justamente en esta temporada, si se dan cuenta, los pues ya sé que se dan cuenta. Sí, casi nos estamos traduciendo sus pensamientos. Ajá, pero básicamente un podcast, hablamos del podcast y ya. Y el siguiente podcast, hablamos del podcast y ya. Pero añadimos los comentarios que se han ido almacenando a lo largo de la semana. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando grabamos uno, de repente nada más queda un comentario y digo, que tenga más. opinar, más ustedes sí, los demás. Claro. Y ya cuando tengamos un puñado, un puñito así de comentarios, ya lo leemos y lo platicamos y todo este show, ¿no? Pero el día de hoy no vamos a hablar de eso, estamos hablando de cosas dulces, no vamos a hablar así de cosas complicadas, ni de comentarios, ni de nada de esta eso. Esta semana como tal ha sido semana dulce, ¿no? Una dulce semana. Una semana de postre, básicamente. Porque el día de hoy también vamos a hablar de un postre, solo que a diferencia... Pero es muy diferente. Este postre sí tiene demasiada elegancia. Como la Francia. O más allá de Francia también. Digamos que tiene las cosas finas de Europa. Bien, de Europa. Cosas que no podemos llegar ahorita, ¿no? Por cuestiones de dinero y guerras que se están ahí viendo. Claro, cosas de reyes también. Descendencias y de coronaciones. Sí, coronaciones. Digo, ya muerte. Fuimos hace unos días. Hace unos días, no. Como si fuera ayer, ¿no? Sí, ya fuimos tiene, hace unas. Hace unas semanas, ¿no? No, ya un mes. Un mes, descansa en paz la reina. Hace un mes fuimos a. Bueno, yo fui porque tú te quedaste. Ah, sí, yo me quedé. ¿Por qué yo fui te quedaste? ¿Por qué te quedaste? Pues alguien tenía que contener al sindicato, ¿recuerdas? Estaban demasiado. Pues ya sabes, locos. Y tú tienes la labia, ¿no? Sí. Yo nada más tengo las ganas de ir a otro país, ¿no? Para ver si me encuentro algo, ¿no? Y sí, si me encontré, pues a la reina muerta. No la bajaron de la mesa porque estaba en otro lado. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un postre elegante. Un postre... Muy, muy caro. Expensive British. Esta es la segunda vez que podemos hablar British, por fin. Es que nos habíamos quedado con las ganas, creo, ¿no? Sí. La verdad es que desde que esa cobertura estábamos más pensando en los datos curiosos de la reina. O sea, claro. Porque todo el mundo iba a hablar, sí, la reina vivió y murió. Y nosotros, no. La reina se hacía cosas ahí. Con sus patas. Que por cierto, don Gris Wave nos regañó de que era muy fundeable. Sí. Hasta que escuchó el día de la independencia. Nos superamos cada vez. El día de hoy vamos a hablar de... Vieneta. Es raro Vieneta. Porque no es más un nombre italiano. Vieneta. Maserati. Sí. Margarete. Dominic de Coco. Saludos a Quentin Tarantino. De Coco. No, es que Margarete. La pagole. Margarete. Se nota que somos fans de Bastardos sin Gloria. Pero bueno, Gaps, PhD en Vienetismo. Vienetismo. Dependiendo cómo sea de donde estén escuchando o si es que estamos ofendiendo su acento. Pero dime. Espero que no. Pero dime, ¿quién fue? Yo fui. Vieneta. Tal vez tenga que hablarlo en British para que sea como Tengo una idea. Vamos a hacer esto para que sea más interesante. Lo digo en inglés. Exacto. Y tú lo traduces. Pero para que sea para fines podcasterísticos, ¿sí? tú escoge un lado, el lado izquierdo o derecho. Ah, ok. Derecho. El derecho. Entonces yo voy a hablar del parlante izquierdo a partir de este momento. Okay, y tú vas a hablar del parlante. ¿Qué? Derecho, pero vamos a estar medio sincronizados. Así que si ustedes quieren escuchar esto, este podcast va a ser el primer podcast bilingüe que tenemos. No, y no se quiten un audífono porque ya valieron. No. Aquí imagínense que son como estas producciones de $3 del Discovery documentales, Channel, de documentales, sí. Que está hablando así. Oh, magnísimo. Oh, sí, yo recuerdo que tenía entonces, mucha hambre. Tuvimos que irnos para. Sí. Sí. Y comprarnos una banana. Sí. Porque no es de plátano. Que además gesticulan demasiado, ¿no? Sí, como, hola, hablan muy real, sí. Así. ¿Ah, por qué la gente habla de esta manera? Y me pregunté. El leopardo se abalanza. Bien. Sí, ok, entonces iniciamos. ¿Qué es Who is Vieneta? Who is Vieneta? ¿Qué es Vieneta? Vieneta. Ve de venganza. Ve de Vieneta. Sigue con su dislexia. Perdón. Sí, sigue. Continúa. Vieneta. Es a British hand. Es una marca. Es como ruso. Como un ruskia queriendo hablar inglés. Es que este podcast es edición para Rusia. Ya después vamos a grabar el otro que es para México. Y luego el de China. Ya les habíamos dicho que tenemos una versión de Rusia, de que le ganarse la de Francia. Cierto. Como nuestro servidor que antes era ruso. No, era de la India, güey. Era de la India. Ahí cantábamos Panjami. Por eso tardamos 50 minutos. Ok, ahora sí. ¿Te imaginas que gritaran todos estos chistes y habláramos del tema? Duraba como 5 minutos el podcast. Si no hubiéramos hablado de la obra que te saca de sí. Chocotor, no sería. De Morena y Regeneración. 10 minutos de poca. Sí, de poca. Bueno, hagamos esta translation, okay, please. Ahora, regresamos. Bien hecha. Yo empiezo. Y tú como que la agarras a... Como las traducciones, perdón. Vienetta is a British brand. Vienetta es una marca británica de pastel de helado fabricado por Unilever y vendido bajo las diversas marcas de Heather Brand de todo el mundo. The original Vienetta. La Vienetta original consta de varias capas onduladas de helado separadas por finas capas de chocolate compuesto rociado. It is currently available. Actualmente está disponible en vainilla y menta. Eso es una falacia, ¿eh? Sí. Eso es una falacia. Porque hay o cappuccino o cappuccino. Sí. Bueno, bueno, pidos. El Oxxo, mi mejor amigo del Oxxo también tenía de chocolate. Ah, oye, sí. Tu mejor amigo del Oxxo que conocimos el día de hoy, sí. Me estábamos llamando. El otro día cuando estábamos buscando los dálmatas por toda la ciudad de Jalapa. Algún día si sale el Mindiná van a escuchar la voz del cajero del Oxxo, su amigo personal, porque fue a todos los cumpleaños de su hijo. Exactamente. Saludos a Niurka. Saluditos. Y a Gloria Trevi también. Pero bueno, este es Vienetta, ¿no? Básicamente. Es un pastel de helado fabricado por Unilever. Como con varias capas. Eso es importante. O sea, porque es como, como un pastel helado, pero no es un pastel helado, por ejemplo, como aquí sería Dairy Queen. No sé, en otros países. Dairy Queen, ajá. Dairy Queen. Acuérdate que estamos aquí, British. Dairy Queen. Aunque sea gringo, Dairy Queen, ni pedo. Porque lo que tiene es justo eso. Varias capas onduladas de helado separadas por finas capas de chocolate compuesto rociado. Interesante. Que el chocolate siento que es lo que le da la como la onda, ¿no? Que se parta y se deslice el cuchillo. El sonidito que parte. Cállate, ya me lo entajaste. ¿Sabes? Ya sé. Y tenemos que hacer tiempo para que podamos comer lo que es lo peor. Hay que hacerlo un poco diferente. Primero lo comemos y de ahí seguimos hablando. Ay, sí, nos comemos el pastel. Sí, porque va a ser difícil. O sea, no es algo tan fácil de comer. Hay que abrirlo y todo eso. Bueno, entonces pasemos a lo rápido. Entonces, para que también dure poco este podcast. No, y los puedo escuchar. ¡No! ¡Me gustaba de media hora más! Lo siento, amigo, pero tenemos un Vienetta aquí a las manos. No creo que nos dure 40 minutos más. Pero bueno, hay que acelerar esto para que entonces podamos pasar a la... Claro. Lujoso manjar. El punto es que fue lanzado por la compañía británica de las Waltz en 1982. Es una especie de Old Vaporwave. Bueno, no es Old Vaporwave porque salió en el 82. Básicamente sí es Vaporwave. Ah, es verdad, porque el Old es de ya, de más para allá, más. Sí, todavía no ni nacíamos. Okay. Bueno, aquí tampoco nacíamos, ¿verdad? Pero mientras no nacíamos de limbo todavía, güey. Okay, se entiende, ¿no? Ajá. Y es interesante porque todo esto fue, y no solo inventada, sino patentada por tres personitas, porque... Siempre son tres vatos amigos. O dos o tres, ¿no? Pero como que no se le puede ocurrir solo a una persona algo. Es que uno es muy genial en algo, pero se le va el pedo en otro. Ándale, tiene que entrar alguien más para reforzar esa idea. El buen Steve. Ah, Jobs. Sí, cierto. Steve Jobs. Yo pensé que hablas de Bosniak también. El otro Steve. Steve. Another Steve. Okay. Es que eran tres vatos amigos, compas. Yo creo, quiero pensar que eran amigos. Que no tenían nada que hacer. Kevin Hillman. Pues casualmente él era el gerente de desarrollo en esa fábrica, en el Walls Closester. Walls Closester. Porque todo en British tiene que ver con un muro. Entonces, Don Muro, Pink Floyd, Don Muro estaba en su fábrica, obviamente, sin nada que hacer. Él era nomás el gerente de Don Muro, ¿no? Por eso, pero él quería subir los números, claro. Pienso yo, ¿no? Sí. Y estaba aburrido y tenía hambre también, curiosamente, como Gaps, como siempre tiene hambre, ¿no? Porque lo tenemos que estar alimentando con una sonda mientras está aquí haciendo el podcast, ¿no? Sí, porque si no, no estaría hablando, estaría tragando. Sí. No, por eso, por eso la sonda. Tú no te alimentas como la gente normal, como la boca, ¿no? Tiene que ser por sonda porque terrible, como tienes que hablar mucho en este podcast, por un lado tiene que traer el alimento. Sí, ¿no? Así no se puede. No, vato, pero por favor. El caso es que este vato, el gerente, el mero mero acá, pues necesitaba subir las ventas y quería como, ya sabes, un nuevo producto, para ayer. Tenía antojo. Sí. Estaba embarazado el vato, ¿no? O su mujer tal vez, quién sabe, ¿no? No sabemos. Entonces, básicamente, ahí estaba también don, ¿cómo se llama? Don Ian y don Gordon, básicamente. Sí, eso me ocurren otros, ¿no? Y estaban ahí, pues, también cazando moscas, básicamente. Exactamente. Estaban jugando con el helado. Ya sabes, en vez de estar jugando como hacer pastelitos de lodo, y estaban haciendo pastelitos de helado. Pero cuadraditos. Y entonces llegó este vato, Kevin, y dijo, oh, dígame, what the hell is going on here? ¿Qué está sucediendo en este momento? Y esa traducción es como de que español de dónde. Dilo todo en inglés y lo voy a hacer en español latino. What the hell is going on here? Diablos, diantres, ¿qué ha sucedido aquí? Eso fue como entre castellano y latino. Ándale, ¿no? Es castellano y latino. Castellino. ¿Pero qué está pasando aquí? Hostia, o sea, es que acuérdate que estamos en Europa ya, entonces el español tiene que ser España, obviamente. Sí. Entonces, Vieneta, de la marca... Ah, bueno, es que es de Unilever, pero aquí en México... Bueno, estábamos hablando primero de cómo lo inventaron. Estaban haciendo pastelitos sí, así. Sí, sí. Dijo, güey, o sea, ¿por qué no le metes esto, güey? Está muy pinche, parece un ladrillo. Mejor me hago una casa, me hago un iglú. Y entonces empezaron a decir, ¿de qué manera podemos unificarlo? Y le pusieron la barrita de chocolate arriba y empezaron a hacer las ondulaciones y las capas. Fueron a robarle a la pastelería ¿cómo se llama? Sus aditamentos, la duya. Y empezaron así como a hacer manuscritos, así. Estaban jugando realmente. Estaban jugando gato con el helado, pero se dieron cuenta, oye, está quedando chidas las figuras. ¿Y si lo hacemos con helado? Excelente. Pero ya estamos haciendo con helado. Pero si lo hacemos con un helado más frío o más delgadito. ¿Y si lo hacemos en capas? Como los ogros. ¿Y si no lo hacemos? Simplemente hacemos los moldes y que se hagan industrialmente. ¿Qué es industrialmente? ¿Qué es industrial? ¿Quién soy yo? Yo creo que existía lo industrial en ese entonces, ¿no? Pues, güey, allá en los 80, no mames. Sí, digo. Digo, ya. Por favor, Ford. ya. Existía Ford, ya es otra cosa. Sí, ya no había esclavitud como antes. Tampoco te mames, güey, ya. Ya había revolución industrial. Ya imagino a los niños en la fábrica y haciendo vienetas, ¿no? Y con hambre, antojándoselos, no van a hacer con un dedito así. ¿Te imaginas? No, está feo, sí. No, ya pasamos esa era, afortunadamente. Lo que sí no hemos pasado es... bueno, ya lo hicieron, les quedó muy bonito. Obviamente fue turbo popular, pero curiosamente aquí llegó un poquito tarde. Unos 20 años tarde. Llegó en el 2002, si mal no recuerdo, y la empresa que lo trajo fue Holanda. Porque, bueno, Holanda pertenece también a Unilever, ¿no? Sí, bueno, ahí te va, esa historia no se la sabe mucho, pero Holanda pues primero fue una fábrica de helados tal cual, que después Unilever... absorbió, ¿no? ¿Es Unilever o Unilever? Unilever, Justin Bieber, no me importa, yo qué sé. Lo que sí sé es que fue absorbida por Unilever. Unilever. Uno de algo, ¿qué cree? Ok. Y de como dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? No le podemos poner hola o no le podemos poner la marca, ¿cómo se llama? Vamos a conservarle el de Holanda. Es por eso que Holanda... existe y se llama Holanda y tiene básicamente el mismo logo del corazoncito, está en diferentes países pero con diferente nombre, pero aquí se le conoce como Holanda. Porque en British Land se llamaba justamente Walls. Se llama así, Walls. Paredes. Muros, pero no porque tiene el apóstrofe, se refiere como de wall. Tal vez, ¿no? Que le pertenece a Wall como persona. Ah, ya te o entendí. O como el muro. Ajá, cosas a los muros no también. Sé. Cosas de berlines que así. Cosas alemanes. Que no nos van en gracias. Gracias. Bueno, entonces hay diferentes sabores, ¿no? Obviamente uno de ellos es el de chocolate. Sí. Es el de vainilla. Y había uno que uno de menta. Ese de menta nunca lo probé jamás en mi vida. Yo ni sabía que existía. Habrá llegado a México siquiera. Dudo mucho. Lo que sí sé es que aquí tenemos el de capuchino. Y de hecho en este momento lo tenemos. Más comunes. No, el de chocolate es el más común. ¿Chocolate? Bueno, pero últimamente ya he visto mucho el de capuchino. Se me hace que no se vende y como lo tienen que sacar así, bueno, lo ponen así como nuevo, en original. ¿Pero sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? Ya empezamos a hablar de cosas tristes. Ok, ¿cuánto cuesta un vieneta aquí en México? ¿En México? O al menos aquí en Jalapa. Ajá. No sé, no recuerdo si 90 o 99 pesos. A la micha, ¿para lo que es? Sí, me impactó. Güey, con 70 pesos te compras un niño envuelto y está más grande, güey. Y te llena más. Chinga tu madre. Chinga tu madre, Holanda. Pesos, 50 pesos que te... Ya te está viendo el cambio, por si le falta el cambio, ¿no? No, no, qué triste. Exacto. Eso sí, está ¿y sabes, caro? Como que eso me hizo recordar, hablando ajá. de corcheta de anécdota, porque pues vamos a mezclar todo. Sí, sí. De, o sea, que en el pasado, para mí, o sea, siempre fue como un postre caro. O sea, era como algo, oh. un lujo, ¿sabes? Porque pues además de mi caso, bueno, ya ahorita vamos a profundizar en eso, ¿no? Ajá. Pero siento que yo ya ahorita de grande digo, ay, pero ¿por qué ese era tan lujo? Si no es tan caro, pero ahora que ya lo veo y si comparas con un pastel, las pastel. Sí, o sea, sí, sí. No manches, o sea, sí es para lo que es porque es chiquito y alcanza bueno, para entrada, pocas personas. Claro, vez, ¿no? Siete porciones dice aquí. Sí, según dicen. Ah, yo veo como para dos. Sí. Más bien como uno. Vemos, no, tres. Es que compré la presentación individual. Y no, de esto no hay presentación más pequeña. No, esta es la presentación. Ya, no hay más. Bueno, yo creo que sé por qué está caro. Número uno, porque es helado. El helado siempre es el caro. El helado es caro. Número dos, esta versión no está hecha en México, de entrada. Se supone, de acuerdo importada. A aquel empaque, está hecho en Reino Unido. Por eso es que estamos haciendo el British y todo el pedo. Y ahorita vamos a hablar más o menos de la información nutrimental. Pero para ello, y digamos al tiempo que tenemos, al poco tiempo que tenemos, tenemos que hacerle el unboxing, un algo, lo que sea. En este caso sí es un unboxing, fíjate. Sí, porque literal está en el box. Así es. Así que pues tú ya lo compraste, das los honores, Gabs. Ella va a abrirlo mientras yo les voy a describir lo que está pasando. Y ahorita es complicado, pero sí. Voy a alejarme del micro para poder hacerlo. Claro, claro, adelante. Yo te narrador, describo. Narrador, Patecus, vamos contigo al estudio. Y seguimos aquí en el estudio de que elegancia la de Francia, en vivo y en su ciudad. Porque próximamente a boletos que... agotados. Sí. Porque así hablan sí. en la radio comercial. Hablas como entre, como que presentador así como de un evento, o como sí. que vendes colchas. O como vato que presenta cosas de las en colchas Electra, ¿no? Aquí tengo una, tengo otra, una colcha, dos colchas, dos, uno. ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas se lleva? ¿Te doy esta de regalo? No, ok. En este momento Gabs está abriendo de un lado la caja del Vieneta, obviamente importado. Ya se rasgó un poquito, es por el frío, recuerden que esto es cartón. Y no pareciera que es muy fácil de abrirlo, ya lo abrió. Despegó las pestañas y ahora procede a jalar el empaque. De entrada, este ya sacó la cajita. ¿Y qué trae la caja? Cuéntanos. La caja trae un auto. De formal prisión solamente, porque este es importado ilegalmente. La cajita trae otro empaque, porque claro, medio ambiente. Sí. No, y aparte es un helado, acuérdate. Y tiene que estar. Otro empaque plastificado. Así es como. Ver, tienes que acercarlo nada más para que escuchen. Sin aplastar todo. Es complicado, es complicado. Escuchen. Ya no puedo hacer más porque está bien difícil. No. Si agarras con la mano, voy a destrozar el pastel, okay. Y no es el chiste. Es que va a ser difícil hacer asmr. Sí, ¿verdad? Bueno, sí se puede, Solo porque vengo preparado. Mira, aquí están nuestros. Aquí. Ale, tin, tin. Miren, tenemos aquí, te paso el tuyo. Tenemos gracias. Este traste. Sí, era literal que era mitad y mitad porque me dio como un bowl. Sí, mire, escúchenos. Bueno, después bien, de esta canción arrítmica, gracias Gabs. Con razón eres comunicólogo, ya me di cuenta. Comunicólogo. Así es British. Se me va a hacer don. British. British, bitch. British árabe, porque todo sale árabe. Árabe chocotecus. Tenemos aquí tenemos buenas anécdotas aquí con la mezcla de muchas mezclas. De ellas, somos de muchas cosas. Mezclas duras. Pero voy a saludos empezar a Víctor Montero. ¿Abrir? Ahora parece? Sí va a abrir, ahora sí el abrir ahora la bolsa. Sí, voy a abrir las bolsas. Ahora va a ser el unboxing. Y bueno, mientras Gabs está abriendo la bolsa, yo les voy a comentar lo que está pasando. Está abriendo la bolsa y eso es lo que está pasando nada más. Le está costando un poquito y se está riendo porque le cuesta mucho. Ya se embarró, ya le echó caca al pastel, señor. Es cuando no salen bien las cosas, se dice, ya le echó caca al pastel. Bueno, aquí nada más le echó sus dedos. No tienen caca, no se preocupen. Ya se los chupó. Sí, los dedos. Estoy hablando de eso, no dije otra cosa. Ah, no, yo también. No, también. Digo, es que luego los es que puedo escuchar. No, se amarna, ¿no? Se mormona. Es que, ¿sabes qué? Pensé que había como una pequeña. Es que no es una rajita de vagancito, güey, tampoco. No, ya sé, pero hace cuenta que pensé que al menos había como un margen entre. El delicioso manjar y su empacación. Pero no, bueno, no. Voy a tener que romperlo. O sea, a ver, mira, sí, a ver, ¿sabes? ¿Hasta dónde vamos? ¿Valen los 90 pesos del empaque? Sí, porque mira, ya son como 10 pesos de la caja. Ajá. Otros 5 pesos de la bolsa de plástico. Pero digamos que aquí falta algo. Aquí hubiera sido bien una charolita. Pero bueno, vamos a ver la presentación. Tiene charolita por abajo, ¿recuerdas? Bueno, voy a seguir abriéndolo. Ok, ya, bueno, mientras Gaps la sigue abriendo, ya lo abrió bien, bien bonito. O sea, ya nos esperó, sí que tiene hambre, discúlpenla. Bueno, ya realmente destrozó el empaque y se sigue embarrando las manos con el pan. Es complicado. Que ni es pan ese helado. Para con. Es que como lo vemos como es pan. Es que se alteró el chocotorro, ¿verdad? Ya sé, por cierto, no lo escuchen. Estábamos bien mal. Decimos puras cosas feas. Bueno, mientras Gaps trata de como de encontrar la manera de abrirlo, porque tiene. Es que básicamente está abrazando el micrófono como si fuera una persona grande. Y güey, es un puta micrófono, no mames. Y ya por fin la abrió. ¡Oh! La presentación. Le tengo que tomar foto, güey. Esta foto la van a poder escuchar o la podrán ver. Escuchar la foto. ¿Se puede escuchar la foto? Sí, se sí, puede. Sí, sí. No me digas sí, que no, en Instagram sí se puede. Pero vamos a ponerle a la foto. A menos que sea video. Ajá. Pero cabe recalcar que no creo que esta sea su presentación real, solo que lo estuvimos manipulando un poco, luego Fatecus casi lo agarra de arriba para ponerlo en el Es que micro. Pensé que era chocotor. Entonces, bueno, no vamos a quejarnos de eso porque puede que sea nuestra culpa hasta cierto bueno, punto. Bueno, aquí está, les pusimos uno expectativa y aquí está la realidad, ¿no? Sí. Bueno, de entrada tenemos pues el pastelito, que no es pastel. Quisiera sacarlo de este terrible empaque, pero... Sí se puede, sí se puede, mira. Ya se va a embarrar sí todo. Sí se puede, ya sí se puede, ya sí se puede. Haznos los honores. Ya, ahora Patricus ya se empezó a embarrar los dedos. No, no, no, te... No, se cae. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Esto está escurriendo. Si quieres, cómate esto. Yo sé que. Échalo ahí en la cara. ¡No! ¿Qué sucede? Ok, estamos en. Qué bueno que no lo grabamos en el estudio elegante esto. No había manera. No, esto no podía pasar en el estudio elegante, a menos que tuviéramos un refri ahí al lado. Sí. Pero bueno, ya pudimos sacar el lo que queda básicamente de pastel. Ahora y sí no se nos cayó, gente. No, no, no, ahora sí le vamos a poner la foto real. Y me encanta porque va a salir el parche del es que ni siquiera tenemos mesa, tenemos una tarola de una batería. Ahí está, esa es mi mejor foto. Ya chinguen a su madre si no les gustó. Bueno, ahora sí, Gaps, comienza. Es que esto sí tiene que sonar. Así que tú vas a cortarlo desde ahí y yo te voy a microfonear básicamente lo que va a escucharse. ¿Sí? Ay, sí, sí, sí. Tú tranquila, no solamente descríbelo. Ok, yo tengo que describir y cortar al mismo tiempo. Sí, está difícil. Yo sé que puedes. Tú puedes. Tú okay. Puedes. Ya estás jugando con la charla. Quiere cortarlo a ver si suena mal. Ok, ahora voy a cortar el arcoanado de esta marca. Ah, bien hecho. Bien, Eta. Bien hecho. Ah, perdón. A partir de este momento, este podcast es un podcast. Tan divertido. Tan difícil. Deberían hacerlo ustedes así. Adelante, ahora sí que voy a proceder. A ver, los honores. A deglutir y a degustar. Eso no era parte. Ya no es helado, ya es puré. Difícil. Ahí está. Es asma. Ah, perdón. Quédate quieto. Difícil. Ah, perdón. Pinches muelas. Pinche frío. Bien borracho. Güey, este ha sido el unboxing más difícil que hemos hecho de entrada. Sí. Número uno, porque seguimos tragando mientras estamos haciendo el unboxing. Es que también hay que pensar que es helado y si no se derrite. No. Mientras pondremos una música de fondo para que no se aburra. Mientras, aquí pueden insertar sus saludos. Aprovechen e inserten saludos aquí mientras comemos. Bueno, número uno. Está muy suavecito el helado. Casi se siente como ¿suavecito? Muy suavecito. O sea, se evapora muy rápido. Cuando lo tienes en la boca, se evapora. Me sabe como burbujeante el helado, ¿saben? Sí sabe burbujeante. Digamos que se derrite, ¿no? Porque a menos que tu boca esté como a 50 grados Fahrenheit, no se podría evaporar. Chale, que es un fuego, qué chinga. Pues sí. Pinche herpes, güey. Evaporas las cosas en tu boca. Ya me dio miedo. Hola. Pero sabe chido. Digo, sabe muy delicioso. Mira, obviamente tengo varios comentarios, pero... Dilo. Es que mira, mientras tú termines de comer, porque ya me acabé mi ración... No, ahí le faltan. Tienes que rascarle. Bueno. ¿Qué desperdicio de helado, ¿eh? No. De los dos. De esos fueron como 10 pesos lo que dije. Sí, nada, que valga la pena. Está bien. Lo traen de British, acuérdate. De British. Muy al contrario del chocotorro que ha cambiado con los años y que tú podrías decir... Ajá. Estaba más rico antes, dices tú... Y ahora ya no, etcétera. Este, siento que jamás ha perdido su sabor, su inocencia, no sé. Su y de veras que no, esa, porque está digamos, igual de rico que cuando tenía 8 años, o no sé. Ahí sí, como 8 años, literal, porque salió en el 98 en México, ¿no? No, salió en el 2002. No, habías dicho 98. No, en el 2002. No, en el 88 salió. No, en el 82 salió. Pero de acuerdo a la página oficial de de Holanda, que aquí uh-huh. la tenemos abierta, se dice que en 97 Holanda se transforma en una clase de helados de marca uh-huh. a nivel mundial. Y gracias al lanzamiento de marcas, gracias a ello, lanzaron marcas como lo es el Cornetto en el 97, Vienetta en el 98. Ah, sí, cierto. En la que fue en el 2002 fue la Solero. Ese se me había olvidado. Perdóneme, amigos. No sé leer bien. Se me va la onda. Tengo faltas de ortografía cuando hablo. Ya ves, te dije, Vienetta está en el 98. Bueno, en el 98. O sea, está en el 98 nació mi hermanito. ¿Ah, sí? O sea, tu hermano es Vienetta y tú eres FIFA, güey. ¡Ah, estás cabrón! FIFA fue en el 93 o 94. No, 94. Sí, ahí está no, en el registro. Ahí está en el registro. Recuerda que yo no soy FIFA. Yo fui antes de FIFA. Sí, pero acuérdate que el FIFA... ¿Se basó en mí? Sí, básicamente, tú eres no, FIFA, güey. No sé. No me identifico. Hace unos podcasts dijiste que sí, ya lo aceptaste, ya la te reniegas, ¿no? Nunca lo he aceptado. Ahí está tu grabación, ahí escúchenlo. A ver, bueno, queridos podescuchas, vamos a hacer esto. Queridos podescuchas, por favor, en la página de Qué Legal Sea la de Francia, ya sea la de Instagram o ya sea la de Facebook, háganos el paro y pongan el fragmentito y la etiqueta a Gabs para que se escuche sus palabras, porque son las suyas, no las mías. Se escuche sus palabras. Sí. A mí que me pareció, como te digo, es como se derrite muy rápido en la boca, no en tu mano, no es un M&M, pero sabe muy, muy suave, ¿sabes? No muy es tan suave, empalagoso, sí, no es tan corriente su más, sabor, y no es porque seamos malinchistas, es que en verdad no sabe tan empalagoso, no es un chocotorro, no es un cancito, pero tiene varias cosas. ¿Le puedes pasar el empaque nada más para ver qué otras cosas tiene? Claro. Porque tenemos que ser, obviamente, informativos. Sí, obviamente, sí, tiene sus dos sellitos de exceso en azúcar y de exceso de grasas saturadas, que nos valen turbo verga, odio, obviamente. Odio esos sellos. Ya sé. Y eso, y gracias a ese sello también quitaron el chocotorro, del empaque, porque antes aquí tenían ahí una dice esta. Que tiene 3 sellos, en el chocotorro decía que tenía 3 sellos. A la madre, imagínate, y este tiene 2, pero bueno, de azúcar nos vamos a morir, obviamente, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este helado? Bueno, de entrada tiene mucha elegancia. Como la de Francia. Y tiene helado sabor café. Un café de Nescafé, hay que decirlo. O sea, no, pues sí. Sí, no es un café, digamos, café gourmet. De las costas. De la India, ¿no? De las costas no, sería de las altas montañas. De las altas montañas, de ahí, por ahí. Arábigas. Pero tiene, su café es agua, azúcares añadidos, azúcar, fructosa y glucosa, sólidos de leche, leche descremada y proteína de leche, grasa vegetal sin hidrogenar, el 10.5, café en polvo, o sea, lo que te había dicho, sí. Saborizante natural, colorante natural, caramelo clase 1, emulsificantes mono y diglicéricos de ácidos grasos y estabilizantes, goma de algarrobo, goma war y carragenia. Okay. O sea, qué madre sea eso, güey. No sé, pero ya lo estás leyendo. Helado sabor vainilla, y la vainilla tiene agua, azúcares añadidos, azúcar fructuosa, sólidos de leche, leche descremada y proteína de leche, grasa vegetal sin hidrogenar un 7%, emulsificantes como mono y ditriglicéridos de ácidos grasos, estabilizantes, goma de albarrobo, goma guar y carragenia, saborizante natural. Bueno, también las letras están más grandes, mira, el pinche socotorro está más bien. Parece que te estás echando toda aquí, toda la vibra. También dulce sabor, chocolate, sí, aceite ándale, de coco, sí, sin imaginar, azúcar que se en polvo, reducida en grasa y sulfato de demonio. Bien, de leche, puede contener, glutínico, concha, conservas en configuración permanente a menos de 18 grados. Ah, eso sí es cierto. Es como loco. Pero mira, eso es muy cierto, ¿eh? Consérvese en congelación, preferentemente a menos 18 grados. Aquí estamos como a más 23 grados, por eso se derrite bien rápido. Discúlpenos. Y conserve el ambiente. Conserve el ambiente, claro. Aquí dice, conserve el ambiente. Deposítele para que en la basura. Oye, pero si me gusta, lo quiero conservar en mi cuarto. Pero, estoy contaminando. Pero no están diciendo que separes el empaque, porque uno es de cartón y otro es de plástico. Entonces, ¿cuál tiro? El plástico los dos? Tarda 100 años en degradarse. ¿Y por qué no lo hicieron con una bolsa de cartón? ¿Eh? Ahí está mal. Porque no se protege el helado, supongo. Y lote y fecha de consumo preferente, impresa. No importa, ¿no? Y obviamente, pues tiene aquí la declaración nutrimental de cuánto tiene por gramo, pero eso ya se lo dejamos a los nutriólogos y gente que sabe cosas, ¿no? Nosotros no sabemos cosas, nosotros que sabemos que esto caduca en el 2024 y ya, o sea, pero ya no los comimos antes. Así que... y también hay que hablar de justamente el empaque. Ah, sí, porque cierto. Desde el empaque ya se ve que es algo muy elegante y muy carísimo de París. Y aparte, si te das cuenta, la combinación de colores, los tonos marroncitos, no son como marrones, como cafecitos. Te evocan capuchino, ¿no? Uh-huh. Porque el de chocolate creo que es más oscuro el empaque. Es más oscuro y el de vainilla es azul. Pero ¿sabes qué me encanta? Que en el empaque está la vieneta. La vieneta. Vieneta, margarete, conchetumar. No, esa es argentina. Esa es chilena también. Ya sé. No, pero sí. Es interesante porque en los lados, como que en el lomito, por así decirlo, vienen todas las capitas. O sea, como para que sepas que es la capita del helado de capuchino, luego las lajas de chocolate. La laminita son, de lámina. Chulada. De ahí otra vez, capita de vainilla, otra capita de café, otra vainilla. Y así nos vamos. Entonces me hace impresionante. Además, este marmoleado que tiene la vieneta es lo que lo hace ser demasiado elegante. Sí, ese bonito decorado, que obviamente ya cuando lo vemos aquí está todo bien apachurrado. ¿Te das no, pero si te fijas, lo de los lados se mantiene. Lo de arriba, pues ya valió. Bueno, ya pues bailó es que ya estaba manoseado y obviamente lo agarramos como si fuera... La vianeta bien manoseada. Pero bueno, también hay que decirlo que sí conserva además, su espacio. Además creo que luego lo ha mantenido, ¿no? Porque yo siento que es más o menos el pues, el hace años. Sí. Sí, 10 años lo han sabido conservar. Aquí lo manejan como pastel de helado de grasa vegetal, sabores, vainilla y café con láminas de dulce sabor chocolate. Cuando dicen grasa vegetal no se me antoja tanto, no. Es como... Y cuando siempre dicen sabor algo, o sea, como que realmente sabes que no es de eso, ¿no? Te quieren, ¿cómo se dice? Desencantar en esa parte, como Desencantados 2, por cierto. ¿Ya la viste? Ah, todavía no sale. Desencantados es la 2 y la otra es Encantado. Ah, pues esa cosa, no sé, güey, no la pienso. No, ya, no, ya ha vi el trailer, ya vi el trailer. No ha salido, ¿sí? Ya vi el trailer. ¿Y qué te pareció? Se van a los suburbios, ¿no? No sé. Me estoy comiendo el caldito, como bien lo dijo Paticos. Ya, para no desperdiciar. Sí, muy bien, bien hecho. Bueno, mientras ella se come el caldito, pues es que está. No es porque estoy hablando de estos encantados, para empezar. Ok, no sé. Mejor terminemos de hablar de vieneta. Va, y ya para terminar, ¡qué elegancia! Además, sí, para poder seguir comiendo lo que. Sí, antes de que se derrita. Antes de que se derrita más, gracias. Dos cosas. El vieneta. Deberíamos tener esto para el. De hecho, sí, lástima que no está la otra parte está allá afuera, el hi-hat, pero sí lo podíamos hacer. Bueno. Número uno, este vieneta estuvo... No, espera, número uno. Ay, cálmate tú, Jordi Rosa. No, Rudy. Rudy. Cálmate, sorpréndete, no es un podcast de todo rollo. Ahí sí lo puedo decir. Ahí sí lo puedes decir. El vieneta estuvo un rato desaparecido. Así salió cierto. Del mercado. Es fun fact. No estaba. Era muy fun. A diferencia del chocotorro, este sí fue fácil de conseguir porque... ¿Qué claro, pasó, Gaps? Resulta... Es... No, también. Iba a decir que... Se desmayó, tarata. Es que cada vez que lo dices, lo digo yo. Entonces dije, ya, vas. No, también. Pues, me autocensuré. Ay, la purista hablando, no, como siempre. Censura, ¿qué pasa? Hubo una... Una exigencia nacional. De todo aquel ciudadano mexicano que probó en su infancia un vieneta. Pero de todo aquel Mexican people, not British quite exactly, pero todo aquel que en su infancia y en su vida, todos los treintañeros, como diría Fatecus, todos los nostálgicos, como aquí sus servilletas, dijeron, basta, no podemos vivir en un mundo sin Vieneta. Y entonces hicieron un change. No, no, no. Vieneta, dilo bien. Un mundo bien. Sin Vieneta. Gracias, y sin gracias. Margaret. Dominique de Coco. Bravo, no, bravo. Bravo, bravo. No podíamos vivir ahí. Y entonces hicieron un ya saben, change.org. Para que pudieran hacer change.org. Ah, change.org. ¿Hablas de change.org? Change.org. Change.org. Premiumbeat.com. Sí, sí, me acuerdo. A huevo. Y pues ya, Holanda dijo, bueno, pues a ver, dánselo, a ver si me lo pueden comprar, a ver si es cierto. Lo vamos a hacer en 100 baros ya. A ver cuál se vende más. ¿Y sabes pues qué es lo peor? Fecha, que la gente lo compra. De hecho, era edición limitada. Ah, así la vendieron, guiño, guiño. Porque obviamente marketing. Sí. Y saben que todo lo que a la gente le dicen limitado o edición especial o algo extra, lo van a comprar, lo vamos a comprar. Sí, sí, sí. Y no están limitados. Adictos tan limitado. Al merchandising. Adictos a tener algo exclusivo, más claro. Bien. Adictos a la exclusividad. Así como este podcast. Ah, no, este podcast no es exclusivo. No creo que sea muy exclusivo, que digamos. No, de hecho, bueno, cualquiera que tenga una computadora lo puede bajar o un dispositivo móvil, básicamente. Los de gratas. Menos los episodios especiales que pueden comprar en Ko-fi. Bueno, no, y no. En Patreon. Patreon. Patreon está más y muerto. Nadie nunca. Ni nada, ¿no? Y también son gratis. Puta madre, no podemos ser capitalistas nosotros que nos morimos de hambre a la Somos verga. Muy, no sé, muy socialistas. Para ya estos sé. Cosas. No, ya algún día de estos ya podremos ver qué es. Monetizar. Pero bueno, el caso es que sí, en efecto, estuvo básicamente de regreso en una temporada limitada, guiño guiño. Pero ajá. También estuvieron con los sabores originales. Yo me acuerdo cuando lo compré, cuando ajá. Estuvo su regreso, en su regreso sí, triunfal. Sí, sí. ¿Hace como cuántos años? Hace como 2 años. 2 o 3, en ¿no? El 2000, en el 2000. ¿2020? No, en el 2020. 2020, sí, ¿regresó? Sí, sí, regresó. O sea, dijeron pandemia, ahí les va. Sí, sí, sí. A sí. Ver, a ver, que se entretengan los chamacos sí, mientras, ver, ¿no? Sí, es cierto. Fue un regalo de pandemia, no lo sabía. Wow, gracias, Holanda. O The Walls. O The Walls, cualquiera de los dos. A lo que voy es que, en efecto, este pastelito yo lo fui a comprar y me acuerdo, fue en una tienda de estas verdes que, que abundan mucho aquí en Jalapa. Ah, verde. Sí, la el Fasti, para que me entiendas. Sí, ¿no? Es que si yo les digo Fasti a todos, ¿quién es el Fasti? ¿Qué? Bueno, un 7-Eleven, si quieren decirlo así. Nuestro 7-Eleven. Un Oxxo local. Un Oxxo verde. Oxxo verde. Suena como un Oxxo ambientalista en donde hay popotes ecológicos. Ah, chale, eso me suena como el Partido Verde. Ay, no. Bacala. Ojalá fuera verde. No, no, no. No, ya nos pusimos el partido. Otra vez. Ya sé. El otro podcast casi nos funan, güey. Tal vez sí. No manches. Nos funaron. Nos fundaron bien feo. Lo bueno que lo dijimos justo como la mitad, que siento que es la parte en donde le adelantan o ya lo dejaron de oír, entonces... Estamos bien, vamos bien. Bien, bien, bien. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De bien entallarse, pero me refiero a que... El lugar verde, que lo compraste. Ah, el lugar verde lo compré, estaba ahí bien bonito y todo, pero venía con un sellote enorme, obviamente con sus sellitos así, ajá, los negros. Pero la portada de Vieneta no la pude visualizar. ¿Por qué? Porque venía todo venía una etiqueta así grandota en blanco diciéndote toda la información nutrimental y toda la chingada. Agarra otro pedazo, güey. Ya. Es que se está haciendo. Por eso agarra otro, porque si no se va ahí mientras platicamos, ya que ya. La sacrificada. Bueno. Ok. Sí, ya. Okay. Pues es tuyo, ahora sí que te agarro otra, otro pedazo. Sí. Del Vieneta. Y pues ese, yo dije, que chingada merda. Bueno, entonces este pastel, pues venía con nada. Y él. ¿Venía con nada? Con nada, nada de, así de la imagen, de nada. Porque ¿no? Te digo que estaba tapado con un ¿y pinche. ¿Cómo supiste que era un Vieneta? ¿Cómo? Ya, de lado decía Vieneta. Decía, ya, decía Vieneta. Ya. Yo me acuerdo que creo que tú subiste la imagen. Ajá, y yo dije, sí. ¿Ya existe Vieneta otra vez? Yo, sí, sí, ¿verdad? Esa imagen. ¿Ah, ibas a ir? Eso. La subí y mucha gente me empezó a decir, ¿dónde compraste el Vieneta? Uh-huh. Es que se lo quiero llevar a mis suegros, porque con eso se lo llevaba a mis antiguas novias y ya se va a mis antiguos suegros y los conquistaba. Y dicen, ¡ah, qué pastel tan rico! Ahí te das cuenta que Patecus fue embajador de Vieneta y no lo supo. Oh. Y no recibió ni un centavo. Oye, ¿qué pedo contigo, Holanda, güey? Páganos por lo menos el Vita Vieneta, ¿no? Ya ni te pedimos patrocinios, páganos tu puta helado. No, es cierto. No, porque lo pagamos con mucho cariño. Con ya, mucho bueno, cariño. Más bien con hambre. Pero sí, en efecto, Venía todo el paquete en inglés. Ahorita ya viene en español porque obviamente se dieron cuenta que pues a la gente no le importa. Uh-huh. Y quieren ver el empaque. Es que abrirlo incluso también es una tradición. Claro. El hecho de abrir el empaque de cartón, luego abrir el empaque de plástico y degustar lo que queda del Vieneta, básicamente, si es que no vives en Monterrey o en un lugar donde hace mucho calor. ¿Cómo le ven esa gente para poder comer ese helado? Pues en sus casas hay ya se lo hacen de malteada, ¿no? Ya es malteada de Vieneta, güey. Le ponen ahí carne asada. Nada. ¿No sabes qué es interesante? Que yo siento que la Vieneta unía y a la vez dividía las familias. Porque por un lado era como de, vamos, nuestro momento Vieneta. Ajá. Buen eslogan, tagline. Sí. Patrocínanos otra vez. Por favor. Suponiendo que es unir a las familias. Y una de sus taglines era: una rebanada no es suficiente o algo así. Nunca porque es literal. Para ti. Tum, pum, pum, pum. Porque siempre quieres más Vieneta. Pum, pum. Natalia. Ya hasta jingle ya les hicimos. Oye, Natalia, aquí tienes un buen mercado, ¿eh? El caso es que. Y neta, nunca es suficiente un Vieneta, ¿eh? No, tiene que ser como tres o cuatro. Nada. Pero nada más déjame terminar mi idea antes de que se me escape de la mente. Ok, mientras procesa. Yo a lo que me refiero es como que unía a las familias porque era como tu momento Vieneta y todos estaban ahí. Y pues no, por ejemplo, si era una familia grande como la mía, tienes que hacer muchos pedacitos, ¿no? Sí. Y entonces por un lado era de unión. ¿Grande de cuánto? ¿De cuántos integrantes? Para que notemos una idea. Ah, claro, o sea. Bueno, creo que mis hermanos eran muy chiquitos, los más chiquitos, ¿no? Pero, o sea, somos cinco hermanos y mis papás somos siete integrantes. O sea, entonces, era una al Vieneta pedo. Para siete. O sea, lo recomendado en el empaque está. Aquí. Lo recomendado para tu glotonería, no. No. Es muy diferente, señores. Sí. Porque si fuera gas o fuera. Para tu bolsillo. Para nosotros. Ajá. No, pero lo recomendado para nosotros sería un Vieneta para cada quien, básicamente. Básicamente, sí, ya sí, nos sí. Ponemos la mitad. ¿Ustedes creen que nos llenamos con esta chingadera, güey? No. ¿Tú crees que nos hace el lamp? Ya sé, entonces. Ahora, wow, entiendo los nutriólogos que dicen, sí, es un postrecito. La chinga. Güey, pinche postrecito se va a la verga en 2 segundos, güey. Ya sé. Aquí nada más lo sirves y ya se te derrite esa chinga. Pero siento que. Ya sé, sí, la sintió muy bien, ¿eh? Es que se le quedó un pedazo de chocolate del Vieneta. Claro, sí. Perdón. Siento que obviamente ya se nos derritió porque estamos hablando y haciendo el podcast, pero en la vida real. No, esto no, ya se hubiera, acabado. Eso ya no existe. Ya solo estaríamos recordando cómo sabía el Vieneta. Pero ya ni siquiera estaríamos comiéndolo todavía. No, estaríamos nada más chupándonos los dedos. Si acaso, así con la cuchara, viendo la forma de lamer el plato para agarrar más Vieneta o algo así, ¿no? Entonces, sí, Vieneta unía y separaba familias porque era como, mi rebanada es más grande, no, yo quiero más, bla, bla, bla, bla. Ah, ya sé, sí, estaba muy feo, intenso, cosas intenso. Feas. Es que también pinche gente, güey. Pinche, ¿qué pedo con los ingleses? Te dan una chingadita. ¿Te alcanza eso? A ti, la neta, te alcanza. A mí, pero, no. Pero tal vez, güey, piénsalo en familias inglesas. O sea, ¿cuántos integrantes son? Okay. ¿Tres? ¿Cuatro? Pues sí, puede ser. Tienes toda la razón. No está pensado en un público latino. O sea, para nosotros es como un lujo. Te digo, nos sale más barato un niño envuelto. Y nos alcanza el más. Y nos llenamos. El niño envuelto, ya sé. El niño envuelto es nuestro curioso. Vieneta mexicano. Ay, qué triste. Y sabe más no, rico. Sabe rico. O sea, depende. No todos les sale igual. Bueno, depende de dónde pero lo compres, sí, dónde sí, lo consigas. Si ¿no? lo haces bien, claro. El azúcar pero glass es lo fundamental. Lo interesante es que para incluso en la página en donde lo vimos y todo, uh-huh. lo mencionan como un dulce de lujo o como un pastel o helado de lujo. O sea, que no solo para nosotros lo es. Hoy tuve una explosión en mi mente porque realmente está pensado así. Es como el Magnum, ¿no? Por ejemplo. Que es el helado no es lo supreme, mismo solero, ¿no? Solero que, ajá, exacto. Bueno, que tenemos Häagen-Dazs y Häagen-Dazs está más claro. Claro. Pero para el bolsillo promedio, que somos nosotros. Y que pueden siquiera comprarlo, pues sí. Sí, Vieneta. Sí, sí. O sea, todavía nosotros podemos darnos el lujo de comprarnos un Vieneta cada quien y comérnoslo. Ajá. Pero ya un Häagen-Dazs, ya comprarnos uno para cada quien, ya, sí, ya no, es abuso, o sea, ya sí. es abuso. O sea, no mames, cuesta como 80 pesos como el cuarto. No, una chingaderita así de nada, güey. Es como que hay unas que son varias, de varios sabores, y está como en un paquetito. Ajá. Y cuesta creo como 200 o algo así. A ver, y hay que otros que es como un cuarto de helado, solo un cuarto, y cuesta como 80 baros o algo así. No, está más caro. ¿Más de 80? Más de 80, sí, fácil. La inflación, ya. Sí, sí. No, la otra vez fui a Chedraui Selecto, justamente, ajá, que es donde generalmente venden estos productos. Ajá. O en, ¿cómo se llama el otro? El Walmart. Walmart Express, Superama. Antes era Superama, ahora se llama Walmart Express. Exacto. Pero en Walmart normal también lo venden. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo no lo he visto. Bueno, igual es que ya tiene rato que no voy a Walmart. Pero fíjate, ya sé dónde lo vi. Lo vi en la Mega. Sí lo vi. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pues este platito, pues no, obviamente no nos va a alcanzar, está muy chiquitito, pero cuando lo comes se agradece muchísimo la experiencia, sí. Aunque sea muy chiquito, aunque sea muy compacto. Claro, y nunca se empalagoso. Y no se empalaga, o sea, porque te lo puedes comer. Entonces, lo único malo es que si eres de dientes sensibles, pues no te lo pones en los dientes. Si no te va a estar ardiendo, claro, o te va a estar moliendo, claro. ¿No? ¿Y ustedes qué show? ¿Con qué se quedan de este Vienneta? ¿Tú con qué te quedas para empezar? Es algo, te digo, interesante porque para mí Vienneta significa este insight de mi infancia, de okay, así todos comiendo rebanaditas. Entonces cuando vi tu foto hace unos años y flashback, así como forward, yeah, la vi y dije, necesito comprarlo, pero era pandemia, entonces okay, solo estaba yo con mi novio y entonces como que por primera vez en mi vida, así con las lágrimas saliendo. Comiste más de tu ración. Sí, güey. Lloraste cuando te comiste ese Vienneta. Sí, güey, te lo juro, fue algo como de, güey, ahora puedo comer más de un pedacito. Y se compró más de un séptimo, y ¿no? Y se compró una caja llena de Viennetas, como de 24 Viennetas. Y ahí todavía tengo. Todavía tiene, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Si ya se echaron a perder. Es que a él no le gustaba tanto, entonces yo pude comer varios días. Sí, a huevo. Pinche dieta de Vienneta, ¿no? No, estás cabrón. O sea, nunca en mi vida la Vienneta había durado más de un día, por ejemplo. O sea, más de una tarde. Entonces la guardaba en su cajita y pues la congelaba. Pues mira, ahorita ya duró más de una hora. O sea, ya es un récord, es récord. Es medio récord. Entonces creo que eso es como, parecen historias engarzadas, pero o sea, fue algo impresionante para mí. Yo con lo que me quedo del Vienneta número uno, cuando yo lo compré de niño, pues era la sensación, güey, claro, no mames. Claro. Yo llegaba a la escuela, güey, probé un Vienneta, está de no mames. Ah, yo también, a huevo, chócala chingón, güey. Y cuando desapareció, pues fue algo como desapercibido, como que, no pasa nada. Cuando me entera del Vienneta otra vez, ¿cómo existe el Vienneta todavía? Pero sí desapareció muchos años, ¿no? Muchos años. Yo recuerdo que sí lo extrañé. Pues te digo que apenas en el 2020 lo volvieron a circular. Sí, al menos aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa, sí. Porque digo, hasta ahorita me entero que el helado no viene de México, o no se fabrica en México. No, o eso dice. No. Al parecer viene del Reino Unido, ¿no? Lo hizo la reina antes de morirse, ¿no? Ella tiene la receta secreta. La receta, que según es una idea de que se había perdido la receta y por eso ya no lo fabricaban. ¿Qué tal si está enterrada junto con la reina? Hijos. Ya se acabó la Vienneta. Esta fue la última del país. No, ¿quién sabe? Porque acuérdate que hay avances tecnológicos y científicos que nos permiten así examinar partícula con partícula. Así como los del, ¿cómo se llama esta cosa? Los del Consejo de Consumidor, los de la Profeco, que te ayudan para ese pedo. También ya hay tecnología para ello. Pero no es lo mismo, obviamente. Antes de terminar este programa, ya que ya dije que ya para terminar este querían salir de Francia, quisiera irnos con la última parte de lo que siempre hacemos, que es mandar saludos y comentarios y leer los comentarios que nos han estado enviando a lo largo de las emisiones. Número uno, quisiera hablar con respecto al episodio de Steve Jobs que nos encontramos justamente aquí en este... ¿En Facebook o estás en...? Yo estoy en Instagram ahorita. ¿Tú okay, dónde estás? En Facebook, pero también... Ok, si yo menciono los de Instagram y tú enseñas los de Facebook, ¿te okay, parece? Entonces, en Instagram, en el episodio de Steve Jobs, nuestro querido amigo Don Griswave, que es el único que comenta aquí, véngase para acá, también aquí se puede hacer vale. Recuerde que su comentario puede salir en la televisión, bueno, aquí en este caso en el podcast. Y nos pusieron... ¡Volvieron! Y no duraron 3 años y una pandemia como la vez pasada. Pero tendrías que decir los comentarios desde el intermedio, yo creo, ¿no? Es que del intermedio ya lo mencioné. Ah, ¿sí? Sí, y era de Don Gris, güey. Ah, cierto. Sí. Y ese ya lo mencioné. Quisiera... A estos muchachos están... Sí, ya lo mencioné. Ok. Bueno, sí, ya te mencionamos. Ahora vamos a mencionarte en el otro. Dice que... ¡Ah, volvieron! Y no duraron 2 años y una pandemia como la vez pasada. El podcast estuvo buenardo. Solo entendí que el Esteban Trabajos era un hijo de fruta que maltrataba a sus trabajadores, a sus jefes, era mal amigo, mal padre y hasta mala copa. O eso último lo agregué, ni idea, pero tiene cara de Tecolín del centro. ¿Saben? Se ve aunque no lo... ¿Saben? Se ve, aunque no leen los mensajes en el programa, que se extraña, se ve que los leen en casita o donde estén, porque hacen referencia de ellos en los capítulos. Ah, sí, a veces cuando no los leemos en voz alta, también los tenemos, los mencionamos en la mente. Es que también sí son parte del universo vaporweyano elegante, pero tienen que escucharse, ¿eh? Por cierto, para el Nostalgic Boy, amante de los CDs, Fateca, o como se escriba, lo escribiste bien, carnal. Bueno, te faltan los puntitos, pero se vale madre, que chingón, ni yo los escribo, güey. ¿Por qué no vuelves con tu podcast de vez en cuando? Esas reflexiones nocturnas estaban buenardas. Bueno, para la gente que no sepa, yo tuve un podcast alternativo que se llamaba Tantita Cuarencia, que lo hice en cuarentena, cuando estaba en cuarentena, cuando dejé de estar en mi casa encerrado, lo dejé de hacer. El último podcast lo hice con Balam y estábamos hablando de cumbia. Pero para la gente que quiera seguir el trabajo que estoy haciendo, actualmente estoy haciendo un podcast de música junto con mi estimada Fernanda Herrera, que se llama Musicuo, en el cual hablamos de algunas tendencias. Por ejemplo, estamos hablando del qué pedo con Ticketmaster, güey, que estuvieron clonando boletos de Dua Lipa, güey, poca madre. Estuvimos hablando de los MTV de este año, güey. Son los miados de 22, no, más bien. Y otras cosas, algunas recomendaciones musicales, entrevistamos a Blue Rojo, que es un artista independiente. Me encanta tu promoción insertada. Sí, aprovechando, sí. Claro, claro, métete el gol. Y pues bueno, ahí estamos, vamos a estrenar podcast, pues creo que... ya se estrenó uno nuevo, creo que es el de Disney. Y si no está, va a haber uno de Disney, donde hablamos de tres recomendaciones que nos gustan cada quien, de algunos álbumes que tienen que ver con el soundtrack de Disney. Y ya, escúchenlo ahí en musicuo.cineditorarecords.com. Obviamente también está en iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify, en... ¿cómo se llama el otro? En Amazon Music también, me parece. Y ahí vamos a estar. ¿En pero Google bueno, Podcast? En Google Podcast también. Ese se pone por default. ¿Alguien en Google Podcast? Ya sé. ¿Habrá alguien que escuche Google? No he checado los stats. Sí, hay gente. Bueno, pero ahí está. Entonces, ahí estamos haciendo cosillas por ahí. Y en el episodio de Miki Matsubara, también Don Griswold raramente nos pone... bonito programa y necesario. Imagínate que lo puso. Necesario. Sí, ya sé. Ya nos habíamos tardado. Sí, y sí, ya habíamos notado que llevan programas similares por semana. Aunque ustedes también lo confesaron, el de Max Steel, que fue casualidad. Así que no nos van a colar que lo planearon. Se dieron cuenta de ese capítulo, ahí lo siguieron. Nos estamos observando. Más bien estamos hablando de Miki Matsubara y el de Steve Jobs, que esos sí fueron planeados para con salir tiempo, con mucho tiempo. ¿No? Ya que fue coincidencia de que fueron dos temas, bueno, pues ya es otro pedo, ¿no? Pero sí, pero en efecto. Pero sí tiene razón, o sea, como que inconscientemente empezamos a hacer de dos en dos, y ya después de que ya lo estuvimos haciendo, fue como, hay que hacerlo canon. Es y ya cada vez este lo hicimos, podcast, ¿no? Esta temporada ha sido muy conspiranoica también, sí, ¿eh? Sí, muchos experimentos. Y aparte es el 7. El 7 es un número muy bonito, ¿sabes? Las botas de 7 leguas, Blancanieves y los 7 enanitos, las 7 maravillas del mundo, los 7 pecados capitales. Me encanta comerse el fondo, yo te estoy aquí diciendo todos los 7. Los 7 enanitos. Espero que no. Espero que no entren en un hiatus otra vez, así que nunca van a juntar. Así que. ¿Qué? Espero que no entren en hiatus otra vez. Así nunca van a juntar para la botonera. Es que ya sabes, aquí los compromisos. Ya uno que ya es grande y pues tiene otras cosas que hacer, otras ocupaciones. Chavos, ya no todo es comprar discos como antes, cosas que visitar. Sí, hay lugarcitos, hay vida después del podcast, ¿eh? No creen que estamos aquí encerrados toda la vida en un archivo de MP3. Tenemos vida. Somos más bien guap. Sí. Somos Ethereum, swag. Ethereum. Yo lo swag. Ethereum. Somos una criptomoneda. Y bueno, ¿y qué nos dicen allá en Facebook? Nuestros amigos de Facebook. Ahora vamos a usar ¿qué Facebook? Nos dicen en este momento? El patrón. Es muy bonito que incluso nos escribieron cuando dijimos que reanudábamos actividades. Ajá. Y un excelente y muy querido podescucha, Alejandro Vargas. Saludos, Alejandro Vargas. Nos puso: ya les quiero escuchar de nuevo, corazón de emoji. Te quiero mucho, Fateca y Gaps. Por ustedes les he hecho ganas a la vida. Gracias por ser. Es que le voy a poner. Bueno, luego lo contestamos, pero de momento lo contestamos ahorita. Gracias por ser. Gracias por tomarnos parte de nuestra vida. Nosotros no lo haríamos, la verdad. Estamos muy mal del cerebro. Tuvimos que ir a rehabilitación. Suspendimos el podcast. No les pagamos a nuestros trabajadores, pero gracias. Pero gracias. Por ti seguimos aquí. Por ti y los demás también. Ganas. También nosotros le echamos ganas a la vida. Ya sacamos buenas calificaciones. Ya me como mis verduras, mamá. Y entonces también en el de nuestra queridísima y muy linda Minky Batsubara. Batsubara Vicky. Nuestro otro gran fan destacado, porque también incluso es fan destacado y tiene toda la insignia. ¡Qué obo! Jacobo Moreno. Esperaba que fuera la amarilla, pero bueno, Miki también es chida. De amarilla, aguanta. Spoiler. Estos podescuchas andan muy precoces, sí, andan muy exigentes, al pedo. Pero qué chido, qué está chido. Está bien que sí, así, sigan ustedes así. No dejen de ser así porque eso los hace muy elegante. Definitivamente. Y nuestra querida Brenda Niña Bruja. Saludos. Muchos saludos y de muchos la old cariños. También. Sí. Dice, canción que a la primera no sabes ni qué pex, pero te llega, te hace sentir nostalgia. Se está refiriendo a la canción de Stay With Me. Sí, I know. Y pone su emoji del corazón bonito. Ah, interesante. Y de momento son los que vamos a leer, que estamos aquí. Pues ya somos todos, básicamente, ya. No hay más. Ah, oh, sí, cierto. Algo que es que me comentó, me dio a comentar en el podcast de Don Green Wave, nos puso. Por cierto, cuando cantaron Stay With Me, si yo fuera Mickey, salía de la tumba y los agarraba a zapes. No sé si eran voces humanas o aullidos de perros. Era un híbrido, la verdad. Sí, era como aullidos y maullidos. Pues era de todo, básicamente. Pero pues es que no somos cantantes, no somos los grandes artistas, pero siempre tenemos reír. Así que con una moneda que nos cooperen, pero no nos miren feo. No miren detrás de la ventana porque se siente feo. Voy a pasar a sus lugares. Ya. Okay. Pero sí, básicamente son todos los comentarios, Gabs, que tenemos en esta emisión. Y de déjame momento, comunicarte sí. Que oficialmente este es el podcast más largo de esta temporada. Oficialmente llevamos un minuto. Llevamos un minuto con tres minutos. Una hora con tres minutos de podcast. Gracias a ustedes, esto no sería posible. Y nosotros, según íbamos a durar 20 minutos hablando de Vianetta. Como siempre, no confíen en nuestras palabras. No, y cuando sentimos. Queremos decir algo, por favor, háganos caso. Pero bueno, eso fue ¡qué legal! La de Francia. Y ya para que no sea tan largo el podcast también, porque digo, la gente también tiene otras cosas que hacer. No tiene que bañarse, tiene que ir a la escuela, ir al trabajo, qué sé yo. Vamos con una canción del disco Lines, que es un remix de la famosa Resonance de Home. Esa es la tercera versión que ponemos de Resonance. ¡Ay, cierto! O la cuarta, porque la primera fue la original. Ajá, claro. La segunda fue un rapeo. La tercera fue como de la tercera temporada. La tercera, por ahí. O cuarta, no me acuerdo bien. La tercera versión fue la que nosotros hicimos, que duró cuarenta y tantos minutos. Cierto. Y esta básicamente sería la cuarta versión que ponemos. Y si habrá versiones mucho más nuevas o algo, posiblemente las pondremos. Las pondremos, porque es como un himno, ¿no? Resonance es para mí es un verdadero himno. Digo, claro. Más que, digo, entiendo que la canción de Macintosh Plus es una gran chingonería, pero para mí, si quiero representar algo con el Vaporwave, yo creo que sería esta canción. Sí. Así que, vámonos con esto. Se llama Baby Girl de Disco Lines. Escucha aquí. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Chao. Gracias a nos todos. Quisimos. Por aguantar esta hora también. Toman una vieneta. Saludos. Bye. Bye. ¿Retirarse de inmediato y sin escándalo?